Entra, no pierdas tiempo en tratar de explicar. Entra y no me digas dónde has podido estar. No, no me interesan las cosas de ese ayer. Soy tan feliz porque te vuelvo a ver. Entra, mi corazón es puerta abierta para ti. Entra y encontrarás la realidad dentro de mí. Piensa que en el amor no hay imposibles ni fechas lejanas. Puedes enterar que al fin la vida para nosotros empieza mañana. Lejanas, puedes enterar que al fin la vida para nosotros empieza mañana.